Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Claudio, el vocalista de la banda Sabanera, y les quiero decir a todos que pasen una feliz Nochebuena y también Navidad.